falta un poco esa coordinación que, entre otras cosas, debe evitar lo que usted recién decía, ¿no? Que estamos asistiendo con planes sociales, no solo a delincuentes, sino que además delincuentes que tienen ingresos y bienes y autos, etcétera, que obviamente no deberían calificar para recibir programas sociales. Por lo tanto, en el tema de políticas sociales es necesario una revisión, sobre todo en términos de la necesaria coordinación para hacer más eficiente el esfuerzo que hace la sociedad para atender los problemas de la pobreza y la extrema pobreza, ¿no?